únicas en la vida, uniones únicas también. Sia con Diplo y uniones únicas, la de Camila y Dayana. Exacto. E irrepetibles. Somos bendecidas, te voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso mismo, porque mira, nos conocimos. Así. Y pues... De una, fue como... Fue increíble, fue como Tetris cuando cae la barra y hay cuatro ladrillos así, bloque, y entra esa barra así y sale todo. Perfecto, así tan encaja. ¿Qué tal es este verdad. Piropo que te acabo de tirar? Mira, para siempre lo guardaré, ahorita saco... Soy la barra de tu Tetris. Me gusta, qué buen piropo, ey. Soy la barra de tu Tetris, me gusta. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Es viernes. Mira, imagínate con Puente. ¡Con Puente! La promesa ha llegado. Por fin. Tanto que esperamos. Uy, no, como se hacen largos los días, las semanas que son cortas, además, ¿no? Mira, te voy a decir muchas cosas que pasan este fin de semana, porque si hacemos cuentas, el lunes es festivo. Sí. El lunes es 30. ¿Eso qué quiere decir, Camila, que hoy pagan? ¡Oh, primo! No. Tantas cosas que pasan el día de hoy, pa'l puente apenas. Ay, Dios santo. Sí, hoy esos son los pequeños triunfos de lo que uno se debe pegar, exacto, ¿ves? Exacto. Hoy pagan, es prima, sí, puente. Puente. Además de eso, yo me voy. Eso no es tan chévere. Yo me voy. Mira, a mí no me gusta eso. Bueno, para que... Yo sé igual qué va a pasar la otra semana. ¿Por qué Camila no está al aire? Bueno, Cami, antes de entrar a la Nación de Más Música, había avisado con tiempito que ella tiene unas vacaciones, sí, un viaje. Ella va nuevamente a representar a Colombia en el Mundial de Salsa en Rusia. Exactamente, allá la otra me están semana. Esperando. Allá me espero esperando. Que te vaya bien. He estado practicando mis pasos. Estoy ya lista para darlo todo en Rusia. No, si se va de vacaciones, no nos acompañará la próxima semana, pero va a volver, cuidado. Sí, sí. Uy, sí. Como era de complicado cuando no pedía vacaciones y uno no sabía si iba a volver, pero ¿no? Cuidado, Camila, tienes que volver. Bueno, entonces mira, imagínate, ella tiene más bonos. ¿Ves? Ya, todos los bonos, ya. Hoy es un gran día, hoy es un gran día para la felicidad. Y por eso, mira, precisamente desde ayer con Alejo hemos estado preguntando en Mañanas X por canciones felices. Hoy nos vamos a dedicar a la canción feliz porque también pasó que Brad Pitt estuvo hablando de su canción feliz y su vergüenza que lleva con orgullo, y es otro día más sin verte de John Sequeira. John Sequeira. John Secada. Ah, bueno, John Sequeira, ya quiero que se llame John Además Sequeira. Además que a él le gusta la versión en español, que él realmente dice la versión en español, no sé cómo se pronuncia, pero la versión en español. Me encantó. Eso pasa. Sí. Así que canciones felices, Cami, tu canción feliz. Ay, señor, tengo tantas. Es más, yo tengo una playlist que se llama Cruising, pero en realidad es para yo levantarme así. Con entusiasmo. Con entusiasmo. Hace poquito Alejandro y Uri hicieron una vaina que se llamó Animales de Radio del 2010 o canciones de hace 15 años. Y volví a ese lugar. Yo creo que una de mis canciones favoritas de esa época podría llegar a ser... a ti, o sea, tú odiarías esto. Pero esto pues, mira, acá uno tiene que ser neutral y objetivo en los medios. Florida junto a David Guetta. Claro, ¿y qué será? Club Can Handle Me. Ay, espérate, a ver si encuentro, hombre, y justo no encuentro nada. ¿Cómo se llama? Mira, la primera que me sale. Ay. ¿Sí? ¿Sí está? Club Can Handle Me. Tu canción, mira. ¡Escucha esa vaina! Este fin de semana tu paladar se merece algo distinto. Ven a la vitrina de Club Colombia Trigo en la 93A, número 1346, y descubre su sabor suave, su textura cremosa y su ritual especial. Agita, sirve y disfruta, y nosotros nos vamos a dedicar con Cami a hablar de muñequitos. Sí. Lo que pasa es que hay dos muñecos en diferentes contextos que son noticia. Sí. Sí, señor. Por un lado, resulta que ayer se hizo viral en diferentes redes la cancelación de un show de un chef que tiene Nickelodeon y es en stop motion. Sí. Y mucha gente no lo conocía, pero esa campaña que ellos sacaron como despedida ya se hizo viral y el mundo empezó a hablar de ese chef. ¿Quién es? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue? Se llama Tiny Chef. Y es un programa de Nickelodeon que se llama Los platos más pequeños del mundo, para el programa de cocina más pequeño del mundo. Bonito, es toda como, esa descripción ya es está. es muy lindo. Entonces, realmente lo que ellos hacen, sí, es que este muñequito llamado el chef, chefi, tizi, chef, chefino, uh-huh, le enseña a los niños a preparar varios platillos desde la comodidad de su casa, o sea, un árbol. Listo. Esto desde el 2022 que se estrenó en Nickelodeon. Ya. Es un formato en stop motion muy lindo. Yo me puse a investigar quién era. Entonces, él es un herbívoro, un chef herbívoro. Ok. Que cumple años el 15 de agosto. Ya, muy bien. Que su altura es de 8 pulgadas. Y el peso, él piensa que es inapropiado preguntarle a alguien su peso. Bien, está bien. Él, mira, nos está enseñando desde exactamente ahí. Y que sus pasatiempos es jugar partidas de uno y tocar el banjo, ¿no? Uh-huh. Esto, pues es un muñeco, una caricatura, no sé cómo decirlo. Puede ser como, bueno, un show para niños. Sí, está bien. Que ha sido muy famoso en Nickelodeon, ya tiene 3 temporadas, 41 capítulos. Sin embargo, el 24 ya cancelaron su serie, ya llegó a su final. Nickelodeon le dijo, ya no más, muchas gracias, Dios te guarde. Y el anuncio quedó, pues obviamente, grabado en un video en el que se alcanza a ver al chef. Ay, no, es terrible, cuando, me destruyó. Ay, no, es que es muy fuerte. Cuando lo llaman y le dicen que su show está cancelado y él intenta continuar con su rutina y en un momento el chefcito se pone a llorar en su cama después de recibir la triste noticia. Y este video se viralizó en redes sociales, claro, porque no entendían qué había pasado y porque verdaderamente el video es muy triste. Lo destruye a uno, no, sin haber visto nunca el show, sin tener, tal vez yo veía cositas como en memes y eso, nunca vi el show, pero ese solo sketch, esa despedida, ese video hizo que mucha gente que no tenía ni idea reaccionara frente e investigara. Yo tengo que decir que yo era muy fan, pero por TikTok. A mí me salían videitos cortos, shorts de él. Haciendo sus platitos y haciendo vainas, porque a mí me encanta el slow motion, cómo se ve, y ahora es muy lindo, exacto, sí, con la tecnología y tantas cosas que hay hoy por hoy, es muy lindo, y ese era un show que la verdad combinaba todo, ¿no? Sí. Era un show que servía para los niños, que además enseñaba a cocinar, que además tenía entretenimiento, enseñanza, además era un show muy bonito. Pues cancelaron esto y cuando la gente empezó a reaccionar en redes sociales, ellos simplemente respondieron y les dijeron, chef no quiere que nadie culpe a sus amigos de allá, es decir, a Nickelodeon, simplemente está muy triste por no poder seguir presentando un programa que adora. Y ellos dicen, hagamos una cosa, ¿qué tal si nos ayudan a financiar el proyecto? Hicieron independizarse. Exacto. Está perfecto. Porque están en redes sociales, ellos siguen en YouTube, ellos siguen manejando pues su plataforma. Ok, mira, esto oportun crisis. Exacto, pero sí necesitan definitivamente el apoyo, entonces hay varios enlaces del sitio, okay, donde se puede ayudar como para que ellos sigan transmitiendo los episodios a través de YouTube y demás plataformas. Que la idea después se hará seguramente vendérselo también a otros, sino por Nickelodeon, de pronto, no sé, un Disney, un HBO, lo que sea. Pero pues en este momento están en eso. La gente ya empezó a donar porque realmente lo de ayer fue muy fuerte. En su página oficial, para ayudar como a que el proyecto se pueda financiar y que siga Tiny Chef. Muy bien, entonces, ay, no, eso por Tiny Chef. Por otro lado, se está volviendo viral unos muñecos que son llamados los Labubu. Ay, los Labubu. Son unos conejos con cara de niños como maldadosos. Como endemoniados. Tienen las cejas gordas y tienen dientes. Colmilludos. Y lo que pasa es que artistas como Dua Lipa, Rihanna, sí, hasta Lisa de Blackpink, pues los están usando y salen en fotos. Son del tamaño como de un llavero grande. Ese es el tamaño del llavero, pero hay unos que son tamaño... ¿Son más grandes? Son como el del juguete grande que te dan en, no sé, en Navidad, así el tamaño. Entonces mucha gente está llegando a ellos, pero ellos ya llevan un tiempito. Ellos salieron en el 2015. Fue la primera vez que salieron. Esto, hace 10 años. Ajá. Casey Long dibujó a estos monstruos, se puede llamar así, para una serie de libros ilustrados en donde se rescatan aspectos de la mitología nórdica, o sea, tiene un contexto más allá de lo decorativo. A lo largo de los años los personajes han sido modificados, pero siguen con la misma esencia. En estos momentos están comercializando con ediciones limitadas, lo que hace que estos juguetes sean carísimos. Costosísimos. Y se ha vuelto también como tendencia en cuanto a la moda. Exacto, además que ellos vienen en unos, tú pides uno, tú no sabes cuál te va a tocar. O sea, ese es el verdadero, esa es la verdadera, como la idea original. Y era que tú compraras uno y tú no tuvieras idea que te iba a llegar, ni de qué color, ni nada. Ahora ya como hay ediciones ya... Especiales. Okay. Y con marcas ya puedes escogerlo. Pero la idea original es básicamente que tú pidas uno... El que te toque. Y el que te toque. Así que está pasando también. Rihanna, por ejemplo, lo luce con su bolso Louis Vuitton. Ahora, ¿te gusta...? A mí me gustan más que los duendes, ¿te acuerdas los gnomos, los de pelo hacia arriba? Esos nunca me gustaron. Ay, esos, ¿cómo es que se llamaban? ¿Te acuerdas esos duendes, los...? Que eran unos gnomitos que tenían el pelo verde, azul, rosado. Me gusta el peluchito de ellos, me parece... No tendría, ni pagaría uno, ni lo cargaría, pero, no, o sea, no me son... No diría, ay, tan feo eso. Te parecen lindos. Me gustan. Es que hay como una, no sé, es como que son tiernos, pero a la vez son endemoniados. Sí, exacto. Y uno es así, es que uno es así, entonces no uno se encuentra ahí en la dulzura endemoniada. Bueno, ahí está, yo no sé si yo pagaría por eso, no. Además porque yo siento que adentro de cada uno hay un demonio. No tengo ni 5 de pruebas y tampoco dudas. Ahí está bien así. I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. Yeah, I want a boyfriend. Tell me all the any good ones left. I keep finding wrong ones, but I want love again and again. I want a boyfriend. Selena, que estuvo por ahí con Karol G. Sí, ¿Tomás? la vi. Ya la he visto mucho. Me está pasando como Charlie XCX. ¿La estás empezando a odiar? A Carolina. Pero pues también por la sobreexposición mediática. Es que ha estado con todo el mundo. También estuvo con Jimmy Fallon. Lo único que me pareció chistoso de la entrevista con Selena Gómez es que Selena le hablaba a Carolina así. O sea, le hablaba en inglés supremamente despacio. Para ver si le entendía. Para ver si le entendía. ¿Quién, Jimmy? A... No, Selena a Carol. Le hablaba así como... Como cuando uno a un niño. What do you like? Así, eso fue un poco vergonzoso. ¿Sí? Sí. Sí, es que... El listening está complicado para Carol. Y el speaking. Porque le estaba vi en uno de estos tantos clips que están saliendo con Jimmy también, que le estaba enseñando a hacer un paso y se enredaba. ¿Quién? Jimmy. Ella. Explicándole a él. Sí, es complicado para él. Es que no. Antes la botaron no, hacia los leones. Sí. ¿Yo hubiera ido con traductor? No, yo creo que la han entrenado harto. Porque no está tan mal tampoco. O sea. Falta, pero es de práctica. Falta un 80%. Sí, falta todavía bastante. Ah, y más pues. En cuanto a ella que se quiere explicar, hablar, no es puede, que se queda corta. Es que es eso, lo que pasa es que es una mujer que se siente, le gusta hablar, entonces creo que queda como quisiera decir tantas cosas. Ah, pero como no me quiere dar la entrevista a mí. Es por eso, se llama La Maldición del Pimpo. Todo bien, yo llevo 10 años pidiéndole una entrevista a esa La Maldición del Pimpo. La última entrevista que hizo Karol G para radio, la hice yo. Muy bien, mira, podemos decir entonces que por derecho ya... Claro que también, ojo, bueno, no, esa no fue una entrevista como tal, eso fue una rueda de prensa ahí, pero Dominica Duque también se dio mucha bomba. Ah, sí, es verdad, sí, señor. ¿La de Masterchef? Esa. ¿Es cuando trabajó en la W? En la FM. Ah, fue en la FM, sí, señor. Ah, ok, bueno, mira, personajes de la radio. Personalidades de la radio, con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Hoy es día de canciones felices. Ay, sí. Y vamos a ver si hay alguna por ahí que han pedido, sí. Dirte. Sí, señor. Happy de Pharrell. Happy de Pharrell. Que estuve mirando su ropa y lo amo mucho porque para un evento de moda se fue como si fuera a comprar el tamal y el pan blandito un domingo. A las 7 de la mañana se puso lo que primero encontró. Por, ¿con lo de la pasarela? Sí, sí, sí, me gustó mucho. Dije, mira, yo usaría eso para ¿en ir serio? A comprar. Pero yo lo vi muy elegante. ¿Con las pantaloneticas? Sí, claro. Pues, pantaloneticas de $15,000. Sí, pero eso mismo tú lo trasladas a otro contexto y tú lo ves saliendo de la panadería Sara. A mí me pareció súper elegante. A mí me hizo... pinta de dominguera, por eso lo amé. Sí, no, yo al contrario. Me encanta esto, las dos. Yo al contrario lo vi elegantísimo. ¿Tú cómo lo viste? O sea, dentro de su aparente informalidad, porque tiene una pantaloneta. Eso. Es la elegancia del hip hop como ninguna otra. Es que yo creo que esa fue la intención, incluso de todo el mundo. O sea, si te das cuenta, hasta Karol G se fue con algo que es prácticamente simple, pero intencionalmente es muy wow. Pero sí, se ve como si fuera... Sí, ¿sabes quién se vio también muy bien en esa aparente informalidad? Este man Bradley Cooper. Divino. Uy, ¿cómo no, se quita las gafas para saludar a Beyoncé? Ese respeto. Esa pidieron también Move Your Feet de Junior Senior. Que Move Your Feet de Junior Senior. Bueno, pues arranquemos con canciones felices en la mañana de hoy, que está Pharrell.